No dijimos nada ni sentimos bien. No sentimos nada y llevamos en la piel. Sentimos nada y llevamos en la piel el dolor de perdernos, el dolor de olvidarnos, el sabor de hacerlo por amor. Dije nada, pero llevas en la piel. No dijimos nada y sentimos bien. El dolor de olvidarnos, el sabor de hacerlo por amor, el sabor de hacerlo con amor, el sabor. Te dije nada, pero llevas el